libro de mi vida. Yo escribí en sitio de honor una página querida, una página querida, en memoria de tu amor. Y al llegar cada segundo, trae de allá recuerdos tuyos, porque tú en el otro mundo ya sabrás de mi dolor. Y verás que cuando empiezo a cantar en un murmullo, es mi voz tal como un rezo en memoria de tu amor. Y en donde esté tu alma buena, yo sé que igual me querrás, porque un cariño tan santo que tú y yo cuidamos tanto no ha de perderse jamás. Y al cantar pienso con pena cuánto debo haber pecado, que mi Dios me ha condenado a que viva sin tu amor. Donde esté tu alma buena, yo sé que igual me querrás, porque un cariño tan santo que tú y yo cuidamos tanto no ha de perderse jamás. Y al cantar pienso con pena cuánto debo haber pecado, que mi Dios me ha condenado a que viva sin.